Sí, pero las cosas son así. Cuando se terminan, se Se tienen que termina. terminar. Y de una, de un Sí. sopetón. Como Pero un ya era hora. cirujano, como un carnicero que corta un trozo de Sí. pernil. Y Se corta, se cercena. lo debíamos. Debíamos, no podemos estar tanto tiempo afuera sin ni una No, es explicación ni verdad. nada. Sí, hay tantos recuerdos, tanta gente que no hizo el aguante, como digo yo siempre, ¿no? No hizo el aguante. Nunca hablas así. Nunca. Ahora sí que no me había dado ese tiempo. Ah, sí. Sí, me Sí, es juntaba verdad. mucho con Cuchillos Aguirre y otros sargentos, otros argentinos. Y partamos, Oye, pues. Felipe, y sí, pues partamos. El último capítulo. Echa a andar la nave, Heribertus. Oye, mira, la nave está llena de polvo. Nadie limpió esta nave, Oxidada. mira. Pero mira, mira la palanca. No la puedo mover. Espérate. Está llena de óxido. Ahí sí. Ya, enciende el Llegó la motor. hora. Ponle el chupete. Llegó la hora de aterrizar, Heribertus. Llegamos. Se ve la Tierra 2. Vamos a aterrizar finalmente. Y al Queda muy fin a estar poco. tranquilos. Al fin. Se Al va a acabar fin. este viaje. Tierra 2. Bienvenidos al último capítulo de Tierra 2. Nuestra despedida se la estábamos debiendo a todos los fanáticos de Tierra 2, a todos los vaqueros y toda la gente que escucha este programa hace ya 3 años. 3 años. Tengo el honor de presentar por última vez a mi querido amigo Felipe Abello. Hola, muchas gracias, Pedro. Hoy un programa, como dices tú, especial, distinto, nostálgico, porque es el último programa de Tierra 2. Creo que es el programa treinta y tantos Sí, por ahí. de esta comunidad de amigos, como en algún momento fue definida. Nunca fue definida Sí, en algún así. momento dijiste una comunidad de amigos, algo No, así. yo dije, hagan comunidad, no nos apeguen con los famosos. Formen comunidad. Y así lo hemos hecho. Formamos, yo creo, una comunidad. Cuando partimos, recuerdo, estuvimos en las instalaciones de la familia de los Retamal. Sí. Después nos sacaron de allá por algo que dijimos. Extraordinario Producciones. Sí, porque no tuvieron autocrítica. Nosotros los criticamos y no tomaron bien esas críticas con respecto a su Higiene. trabajo. Y la higiene también, estaba muy mezclada porque vivían ahí mismo. Claro, nosotros Te encargo el olor que había, ¿te acuerdas? partimos con el primer retamal, que era Chupi. Chupi, sí, Cagüincitos. Y después Cagüincito. pasó Leo, después pasó el Crespo, y el último fue Y eran Davidcito. todos hermanos. Y el primer capítulo, y de esto se va a tratar, es recordar el Sí. primer capítulo. Hablamos de cómo vimos el terremoto. El terremoto Claro. había sido reciente, había sido un mes y medio, antes de nosotros grabar este primer capítulo, donde hablamos de eso, donde recordamos cómo pasamos el terremoto. Es verdad. ¿Cómo nació? No, yo, ¿por qué lo hicimos? Porque teníamos ganas de hacer un programa. Sí, ¿Cómo veníamos era? de grabar Vendetta, Vendetta. porque bueno, tú hacías ese podcast con Sergio Freire. Claro. Con Sergio Freire, y a mí se me invitó a participar, incluso Tú llegaste. fue bien penca para mí porque me hicieron competir con Rodrigo Rodrigo León. León. Rodrigo León, ¿por quién se quedaba? Lo mejor fue que llegaron 2 votos para ti y uno para Rodrigo León. Era súper poco exitoso todo. Y ahí yo me quedé, y luego armamos Tierra 2, y recuerdo particularmente ese primer capítulo porque yo conté que había pasado el terremoto, la noche del terremoto en Viña del Mar, Con Nacho con Gutiérrez. Nacho Gutiérrez, con Juan Pablo Queraltó, con José Antonio Neme. Juan Manuel Astorga. Sí, y se hizo chistes de homosexual. Sí. Se habló de como que yo era homosexual con ellos. Y que era el estilo de muy de Tierra 2, de un humor tal vez básico. ¿Cuál es tu mejor? Sí, un poquito Un poco, básico. Un poco pero. Burdus. Sí, ¡Burdus! sin embargo, la idea también era un poco Y este es como un anecdotario, ¿eh? Como es la trastienda de lo que fue el podcast. Si bien era, tenía momentos burdos, pero también era reírse un poco de lo burdo y de lo básico que podíamos llegar a ser. Yo creo que logramos un momento súper bueno, momentos gloriosos. Yo el último tiempo he escuchado fragmentos que suben a YouTube. ¿Cuál es tu momento favorito? El mejor a tu juicio, que tú recuerdes. Bueno, varios momentos. De la segunda etapa también me gustaron varios momentos. Sí, porque de ahí pasamos a Súbela. Que cuando estuve en Súbela Radio, también hubo buenos momentos, la entrevista a los candidatos, me gustó mucho eso. Pero ¿por qué no fuimos de Súbela? No fuimos de Súbela porque nunca nos pagaron. Entonces, está bien que a uno le guste hacer esto, pero gratis, y nosotros veíamos que alrededor Margota hay una danza, danza de millones. Siete vecinos en convertible. Siete vecinos cambiaba toda la semana. De polola, primero que todo. Y de auto. Entonces nosotros decíamos, de alguna manera acá nos están perjudicando, nos están estafando. Nosotros hacemos este programa, lo ven más de 10.000 personas, o sea, ¿qué está pasando acá? Sí. Y por eso que finalmente nos retiramos en un confuso incidente, porque nunca más volvimos. Nunca hubo una despedida formal. Claro, nunca hubo una despedida formal y nos fuimos. No, pues tú no llegaste a un capítulo. Sí, lo que pasa es que estaba Marcel Cló también. Qué terrible. Y Marcel Cló. Me dejaste solo. Yo intuía que Marcel Cló iba a ser muy pesado, además. Solo con ese latero. Y yo supe algo de Marcel Cló. Su hija. Lo que pasa es que ustedes conocen la película, ¿te creí la más linda? ¿Película chilena? Sí. Che Sandoval. Ya, esa película es dirigida por Che Sandoval, que ya tiene otra película. Muy guapo. No sé, no lo conozco, pero se ve hondero el hombre. Se ve con hondero el hombrón y ha hecho ya dos películas, y esta fue su primera película. Y esta película está dedicada a la hija de Marcel Cló, sí. Porque este conocido director, al parecer. Y ella no se portó bien con él, entonces, ¿qué mejor que hacerle una película para denigrarla? Oh. Y así fue. Buena idea. Hacer películas para denigrar gente. Bueno, nosotros partimos el año 2010, han pasado ya 3 años. Estamos mayores. A mí el otro día me dijo Felipe Arratia. Me dijo que su momento favorito era la tortura de Mirko Josic así en el Estadio Monumental. Y de ahí me escribió algo que me dejó bien impactado. Que fue los capítulos de Tierra 2 se van a recordar como ahora se recuerda Plan Z. Nah, le pone el hombre. ¿Sabes cuáles son los mejores momentos de Felipe Arratia? Cuando cierra la boca. En serio, son los mejores momentos de Felipe Arratia. Cuando cierra la boca y cuando escucha. Oye, el otro día yo fui a Rock and Pop y me encontré con Oh My Geek, Felipe Ovalle. Y ¿quién es Felipe Ovalle? El Oh My Geek. ¿Te acuerdas? ¿Quién es Oh My Geek? Como ese programa donde hablaban de tecnología y nos reíamos de Andrea Ovalle. Andrea Ovalle. Grande Oh My Geek y todo. Andrea Ovalle. Y tu cara de caliente. Estaba tan contento de haber aparecido. También me contaron que Filitos, el original Filitos, sí. Cuando molestábamos a Juez diciéndole Filitos, sacó ese extracto y lo tenía en el celular. Y le contaba a todos: mira, me mencionaron en Tierra 2. Estaba orgullosísimo Filitos de que me habíamos burlado de él en Tierra 2. ¿Y tu momento favorito, Pedro? Momento favorito. Cuando le pegaste a Juez. Mi momento favorito. Sí, desde que el jueves. Ah, ¿verdad? Sí. Ah, yo creo que mi momento favorito es un capítulo que nunca vio la luz. ¿Te acuerdas? Un capítulo que tú estabas muy, muy borracho, muy, muy violento. Y yo preferí que no saliera nada de lo que dijiste. Y igual lo tengo guardado. En realidad lo tiene David. Y pero ese sí es mi momento, mi capítulo favorito. Las cosas que dijiste de Eduardo Frei. De las hijas. Súper bueno. No, pero que no recuerdo eso yo. Súper bueno. ¿Y si estás mintiendo? No, de verdad. Me puedes engañar y porque como fuiste, no me acuerdo, ¿no? Fuiste con un poncho. Poncho, no sé qué era. Cosas que te ponía. ¿Mi mantón? Un mantón y calzoncillo abajo. Sí. Chala. Y llegaste borrachísimo. ¿Hacía calor? Hacía calor, pero como el tiempo cambiante. Sí, y cuando dije, fuiste ya, con el short de Fernández Vial también. Mi momento favorito. Pero, o sea, mi momento favorito de cómo andaba vestido. Creo que todo. Yo lo pasé muy bien haciendo tierrado. Mi momento favorito fue cuando te pusiste a llorar. Ah, Julio Melosti. No, otra vez que te pusiste a llorar. porque estabas con problemas. Pero no por el programa, sino que estabas tú con problemas. En la vida. Sí. Sí. Y te pusiste a llorar, lloraste. Y en un momento tuvimos que parar la grabación. Sí. Porque todos empezamos a llorar. Porque nos dio pena verte llorar. Nos dio pena verte con tanta pena. Y te estaba yendo muy bien en los medios. Entonces yo decía, pensar que la gente piensa que Pedro Muñoz es alguien feliz y aquí yo estoy viendo a un infeliz. Y lloraba. Eso nunca pasó. No lloré nunca. ¿No te acuerdas? No lloré. Y también tenemos grabado ese capítulo. No lloré, pero sí lo pasé en un minuto, lo estaba pasando ¿Cómo muy han sido mal. Estos 3 años? Ha sido buenos 3 años. Ha tenido su momento, su altibajo, pero en realidad la mala suerte siempre viene disfrazada. ¿Cachai? ¿Cómo? O sea, la buena suerte viene disfrazada. Pero hable bien, pues, mi amigo, tiene dichos. ¿No se preparó para eso para venir al programa? La buena suerte viene disfrazada a veces de mala suerte, entonces a veces uno cree que está todo mal, pero en realidad es solo buena suerte, solo... Lean un cuento, se llama Buena Suerte, Mala Suerte, Solo Dios Sabe. Un cuento chino. Lean también El Secreto. Si tú decretas algo positivo, te viene algo positivo. Son las lecturas recomendadas. Momento que me gustó muchísimo cuando fuimos a la Feria del Libro y vimos a Pedro Lemebel. Cuando estaba hablando de Pedro Lemebel y apareció ahí. Y aparece Pedro Lemebel y comenzó a orinar. A orinar como sangre. Como gitana. Lo vimos. Se agachó y orinando. Al gran escritor Pedro Lemebel. Otro momento. Pablo Simonetti. Que me gustó en la Feria cuando vimos a Pedro Simonetti. A Pablo Simonetti. Pablo cuando vimos a J.K. Rowling. ¿Te acuerdas? Cuando Willy Turri visitó Tierra D'Oro, lo invitamos y no le hicimos ni una pregunta. ¿Te acuerdas que estuvo sentado? Sí. Y no le hicimos ni una pregunta. Y en un momento el hombrón de su billetera sacó. ¡Su cocaína! El ochentero. El 82, se sacó la merca argentina. Fue súper bueno cuando invitamos al padre este, ¿cómo se llama? Al que se fue, a Felipe Berríos. Felipe Berríos. Ese capítulo nunca salió. Sí, se anduvo enojando el hombre. ¿Qué le pasó? No, pero ¿qué que le pasó? Sí. Ya, pero tú le corriste mano, Felipe. No le corrí mano. Yo lo considero correr mano a alguien, lo que le hiciste. ¿Cómo? ¿Por qué le voy a correr mano primero a un sacerdote? 2, a Felipe Berríos, probablemente tal. Y 3, a un hombre. Ahí te tengo 3 motivos de por qué no le corrí mano a Felipe Berríos. Y en este capítulo final vamos a escuchar la clase final, la real, original, clase final de inglés con el pececillo. Acá comienza. Inglés. Clases de inglés con el pez. Hello, this is the finished class as an English lesson. Lesson number 55. Lesson 35. Lesson finish lesson. Last lesson finish lesson. This is repeat with me. I I happy. I happy in my language is Espanol and English. Now I domino 2 language. Spanish and English. Qué bueno que lo pusiste en una oración. But it's remember very remember in 3 years and Earth 2, Tierra 2. ¿Qué les diría en inglés a todos nuestros auditores que nos van a extrañar tanto? I and sniff. I no happy. I'm no happy. But Tierra 2 is radio program humilde, sensi. But many hour person. One person, 2 person, 3 person. Many person. Earth 2. en Calama City, Antofagasta City, Concepción City, Santiago City, en Office, University, Institute, and Work, Workplace, and Workplace. And you are Pedro, is good friend, and jueves, very funny, lo invitamos el jueves, very funny, jueves, funny and bromas, lucky, el cigarro, lucky strike, no, many, lucky, funny, bromas, funny. Funny. Nombre de mujer. Strong. Funny strong. Bromas pesadas. Funny strong. But David is happy, relaxed, good person. And Felipe is new control. Your life is no happy. Your life is not happy, Felipe. Your wife is treasure. Your wife is fuck. Is pero ¿qué estás hablando, friend. Felipe? Your wife, ex-wife, now ex-wife. Good. ¿Qué te pasa por poner estado de Facebook a Navalón? Estado de Facebook. Our person life is Ana Balón in your Facebook. In your Facebook read. En mi Facebook. No. Now. Your Facebook. I read. My life is horror. My life is horror. Ana Balón. Yo, in my house. Why? And investigué. Your wife. Pero ya, basta. Fuck. Cállate. Mejor amigo. One. My amigo. Fue. My amigo, no. Tu amigo. Mejor. Mejor friend. Best friend. Mejor, best friend. Mejor friend. No, se me gustó. Best friend. Mejor is, friend. Best friend is not friend. But. Se culió. Pero ya. Se acabaron las clases de Clan del Pez. Podríamos llamar a David. Un momento. No, o sea que me encontré con David el otro día y no me gusta su onda. ¿Por qué? Porque andaba con. ¿Viste esas calzas que estuvieron de moda a comienzos de este año? Ayúdame a Navalón acá, no cacho cómo. Esas calzas. Salida celular. Pedro, esas calzas que estaban de moda hace un tiempo, una blanca con negro, a rayas. Andaba con esas calzas. ¿Cómo llamar a David? ¿8? Estamos llamando a David Retamal, que fue el radio control histórico de Tierra 2. Luego nos acompañó en el locutor y se formó en un personaje. Y estamos celular, haciendo. Y el celular de David es. El 8. No. Y estamos haciendo un contacto telefónico con David. 1-3-6-3. ¿Y tú sabes que David, cuál es su pasatiempo? David, es un pícer habla. Pedro Ruminot. ¿Ah? Pedro Ruminot. Y Felipe Abello. ¿Ah? Estaba hablando con Pedro Ruminot y Felipe Abello. Ah, no estoy, chao. Oh. ¿Por qué está así? ¿O algún sueldo impago? Nunca le pagamos. No se le pagaron las imposiciones. Nunca le pagamos. Uy, pero ¿por qué dijo no estoy, chao? Súper ordinario. O quizás lo pillamos haciendo las suyas con la con la mandanga, la, ¿no? La mujer del Perú. No, pero el hombre le gusta la mandanga también. Le gusta la mandanga. Sí, pero ya está ahora es de la mandanga. ¡David! ¿Estamos al aire? No, o sea, estamos grabando, no estamos al aire. ¿Qué estás grabando? Estamos grabando el último capítulo el final, de Tierra 2. El último capítulo de Tierra 2 y no podíamos retirarnos sin saludarte. Es que se nos olvidó. No, entonces no voy a estar. No, voy a llamarlo de nuevo. No. ¿Por qué está así? ¿Por qué se pone así? ¿Viste? Se está tomando. Se pone súper agresivo. ¿Qué? ¿Tenemos un contacto telefónico? No, pero contestemos. Contesta. ¿Aló? ¿Sí? ¿Pipe? ¿Sí? Claudio Venegas. Claudio Venegas. No, no, no. Tú hablas con... Nosotros estamos grabando un podcast. Sí. ¿Tú quieres hablar con Felipe Navalón? Sí, exacto. ¿Tú supiste lo que le pasó? No, porque él sabe lo que te pasó. No, ya, pero... Pero si lo puso en Facebook. Y lo mejor es que esto es como los prisioneros que lo invitaron a Narea. No quiero imaginar qué le pasó a ti. No le hemos cortado. Puta. No, pero... Puta, tu profesor, su ánimo de figurar. Oye, ¿tu profesor de qué? ¿De qué estudios? ¿De qué? ¿Y tú eres publicista? Eso dice él. ¿Tú supiste lo que le pasó con su matrimonio? ¿Supieron lo que le pasó a Felipe Navarro con su matrimonio? Pero no, ya que tú no se transforme, no. Se han consumido los minutos asignados en su plan. Pero Navalón, nos invitas a tu radio online y no tienes para pagar el teléfono, Navalón. Estás viviendo de las apariencias. Vives de las apariencias. Te pusiste frenillos para aparentar. ¿Para qué quieres rico? ¿Para qué quieres tener los dientes derechos? ¿Por qué te crees si no tienes que con qué alimentarte? Si no tienes para pagar el teléfono. Mira estas medias instalaciones que tienes. Que ya las querría la radio ADN. Ya las querría la radio Concierto, la radio Rock and Pop, la radio Tierra, ya querría. Yo creo que, bueno, llevamos un rato ya grabando, nada más que despedirnos. Estamos a minutos ya de terminar. A mí me da mucha pena, de verdad me no te pongas a llorar como esa vez. Pero me pone muy triste terminar, y es el proyecto yo que más quiero de todos los que yo he trabajado. Me parece que es lo mejor que he hecho hasta el momento. Estoy hablando muy en serio. Tú has trabajado con harta gente. Sí, con. Bueno, y de partiste todo, con de tu todo... amigo. ¿Puedo decirlo? Sí, obvio. Partiste con tu amigo Sergio Freire. Sí. Partiste con. Armaste un grupo con amigo Fabricio Copano. Claro, claro. Con Nicolás Copano, incluso hace un par de años. En esa etapa, por ese periodo, nos conocimos nosotros. Has tenido hartos trabajos muy, muy exitosos. He tenido trabajos muy exitosos, es verdad. Pero de verdad, para mí, esto ha sido lejos la mejor experiencia, el mejor trabajo. ¿Y yo he sido el mejor partner que has tenido? Absolutamente. Ya, eso quería escuchar. De verdad, de verdad eres el mejor partner que he tenido, el más talentoso, y me da mucha pena despedirme, pero yo creo que llegó el momento. No podíamos tenerlos tanto tiempo esperando por algún capítulo, alguna respuesta. No puedo seguir hablando. Ya, tranquilo. Yo quiero agradecer a todas las personas que nos saludan en la calle, que nos preguntaban cuándo vuelve Tierra 2. Bueno, volvió Tierra 2, pero volvió para terminar, para finalizar, y de esta manera nos estamos despidiendo. Viene arriba. Pedro, cálmate. Lo que pasa es que verte así me da pena. Es que. Porque ahora tú estás solo. Sí, totalmente solo. Tenías tantos como amigos. Pedro por su casa. Pues, el Mori. ¿Y por qué estás en el teatro Mori? Porque quiero hacer. Quiero ser monólogo yo. ¿Y por qué? Porque. Gano más plata. La respuesta. No, le quiero agradecer a toda la gente, de verdad, a todos los muchachos que armaron los vaqueros de la Tierra 2, que se juntan cada cierto tiempo. Ana Balón fue a una junta. ¿Sí? Fue a tratar de jutearse a alguien. Ah. Es verdad, Ana Balón, que intentaste seducir primero a un hombre y luego forzar a una persona en el Parque O'Higgins. En el Parque O'Higgins. Y que está todo eso. De la 3-4 de Estación Central, ¿es verdad eso? Es verdad. ¿Y así querías que tu señora te fuese fiel? ¡Ya! Pero Felipe. Ya. Lo pone en Facebook. Lo pone en Facebook. Yo sé que entro a Facebook, puta, digo que no rajar un ratito después de la pega y aparece Felipe Navalón contando sus miserias. Sí. Que está instalando en una radio online. Radio online. Un auspiciador, hablemos de radio online. Por ahora, háblale un micrófono colgando en el living de tu casa. Es para despedirse de Tierra 2, no para tratar mal a Felipe Aravalor. Cuando tengas un auspiciador, zapatillas Skercher. Skercher. Skercher. Bilzipap. Zapatillas Skercher. Cuando tengas Bilzipap, jugo no sé cuánto. Ahí va a ser una radio. Por ahora es un micrófono colgando en el living de tu casa. Gracias a todos los que nos hicieron trending topic un montón de veces, a todos los que escuchan los capítulos una y otra vez, a los que se hacen poleras con Tierra 2, a los que se hicieron amigos, no. A los que se hicieron amigos escuchando Tierra 2, a gente que se encuentra con, ¿no? Yo me he encontrado con un montón de gente, con azafatas, con gente con mozos que alarma de taladros, grande comandante, cómo recordar alarma de taladros, cómo no. Y la segunda. Alarma de Homo Taladros. Bonita época. Tantas frases, tantos momentos. Escuchen los capítulos de Tierra 2, van a quedar por siempre en internet. Disfrútenlos. No, vamos a sacarlos. Me perdonan. Nuevamente, pero a mí me perjudica muchísimo todo lo que dije de muchas personas que por buscar una sonrisa tuya caí en descalificaciones totales. Como por ejemplo, la de Alfredo Levin, de los que me recuerdo, que me porté mal yo. Con. ¿Le quieres pedir disculpas? No, no. Eduardo Fuentes. ¿Eduardo Fuentes? Sí. ¿Y lo que haría de pedirle disculpas a esa persona? ¿A Matías del Río en la última etapa? ¿Matías del Río? Sí. ¿Lo viste el otro día? Decirle que entrevistando no... al presidente, sí. Falto de respeto. Entrevistando al presidente con faltas de respeto. Oye, estás entrevistando al presidente de la República, weón. El presidente de la República estaba hablando y le ponía tu música de mierda y te iba a ir a comercial a seguir lucrando. Matías del Río, ¿qué te crees? Estaba hablando con el presidente de la República, weón. No, pido disculpas, al revés. Él tendría que pedirnos disculpas a nosotros por tener toda la tribuna que nosotros carecemos. Beatriz, mira el pobre Felipe Aravalón armando su radio miserable. Basta, acá. Basta de atacar. Consíguete un oficio, Aravalón. Basta de atacar a Aravalón. Beatriz Sánchez. Una dama, tuve con Pamela Leiva. Leiva. Mirko, yo sí. Pamela Leiva, la dijiste que Pamela Leiva te ha. Que ojalá se suicidara. Dijiste. No. A ver, lo que yo dije de Pamela Leiva, que ella, pese a que si se seguía operando, que se había operado. Tenía las carnes laxas. Sí. Y ella lo confesó después. Lo confesó después. Sí, es verdad. Lo confesó después. Ya, tranquilo, sí. Lo confesó. No, sí entendí. La primera vez entendí. Lo confesó. Ya, y ya estuve con ella. Irreconocible. ¿Estuviste con ella? Y reconocí, él andaba en la red pidiendo pega. Yes. Pidiendo pega, le cerré todas las puertas. ¡Ya! Tú sabes que en la red yo hago y deshago, hago y deshago. Hago y deshago. Se nota. ¿Qué pasa? ¿Cómo que se nota? Nada. No estoy tan famoso como antes. Se nota porque la red tiene una programación variada, divertida. Los límites se corrieron absolutamente en la red y está muy interesante. ¿Y qué sacamos si no nos ve nadie? Pero, yo quiero trabajar en internet. Quiero trabajar en internet. Que a fin de año me depositen. Pero hay un montón de muchachos que ganan plata en internet. ¿Te acuerdas de Benito? Pero que fue a Tierra 2. Sí. Benito. Lo escribí el otro día. ¿Cómo puedo tener más seguidores y suscriptores? Benito le llega un cheque todos los meses. ¿Y por qué él no nos hace los videos? Pero ¿cómo le vamos a pedir ayuda a Benito? Nosotros deberíamos ayudar a Benito, no al revés. Ay, ay, ay. Bueno, amigos, bueno, de esta manera estamos terminando. De esta manera, no hay ni siquiera un discurso emotivo, no hay nada. No hay absolutamente nada. Pero si tú lo dijiste, te pusiste a llorar. No he llorado todavía. Ya, vamos con tu discurso. No, Pedro Ruminó, despide las transmisiones. Yo estuve en el cierre de la radio minería, y esto es verdad. Estuve en el cierre de la radio minería. Esto es como cuando se acabó la época. Se acabó el Metropolitano. Se acabó el Canal 2. Se acabó... El Canal Rock and Pop. El Canal Rock and Pop. Se acabó... La Radio Rock and Pop. No, se acabó al aire. No, debería haberse acabado. No, ya basta. Sí. Como tantos medios que se han acabado. Bueno, acá no se acaba. Radio Amistad. No se acaba Tierra 2. Yo estuve en el final de Radio Amistad. Quizás se acaba... Se acaba el programa, se acaba Radio Chilena. Yo también estuve en el final. Yo estuve en el final de Radio Chilena, en el final de Radio Amistad, en el final de Radio Entonces tú Minería. Tú traes la mala suerte a los programas. Nunca conseguimos un auspicio, nunca conseguimos ganar un peso con esto. De hecho, con Vendetta Radio ganamos una vez plata, con los parlantes de Boom. Una vez ganamos plata con eso. Tú sabes que uno de los parlantes de Boom explotó en una casa de material ligero. La casa terminó incendiada. No solamente esa casa, sino todo el pasaje. Ahí está tu parlante de Boom. con esa platita que usted ganó. Y nos, vaya, pagaron, nos pagaron 50 mil pesos y yo lo dividí como en 6 personas. No ganamos nada. E incluso a mí me llegó plata. Sí, pues. Fue dividido como me llegó platita. Partes. Eso es lo que he ganado yo, 10 mil pesos. No se gracias acaba... a Parlantes de Boom. No se acaba. Parlantes de Boom. ¡Qué buenos que son! ¡Qué pro! ¡El lema pinca! ¡Qué buenos que son! Oye, no se acaba, como decía. Se acaba el programa, quizás se acaba de escuchar cosas nuevas, pero queda el espíritu, queda el programa para siempre, queda en internet. Quedan ustedes, ustedes son tierrados, nosotros soy somos simplemente. En estos tres años me casé. Yo quiero llegar a un final. Y estás con, ya estás, te pones a contar cosas. Falleció Felipe Camiroaga en estos tres años. Sí. ¿Quién más se fue en estos tres años? El vocalista de Inexes. No. Brandon Lee. Lo mataron. ¿Tú sabes que a Brandon Lee lo mataron? Pero Brandon Lee murió como en el 98. Tantos años llevamos siendo tierrados. Chucha. ¿Qué más nos dejó en estos tres estamos? Años? No sé, ahí dice. Ahí en el DeLorean está la hora. ¿1985? ¿Qué? ¿Estamos en 1985? Mira la balón, mira cómo está, tío. Como un espermatozoide. Ana Balón no ha nacido todavía. Es su mamá que está embarazada. Mira. ¿El contador? ¿Ya no estamos en el año 85? Taran. Estamos en el 44. Mr. Spiderman. Estamos en 1944. No, ya, pero esto se volvió loco. ¿Pero qué ves esa persona que se parece a ti? ¿Qué ves que está desapareciendo? Y hay una persona muy parecida a ti, con un sombrero, vestido de blanco. ¡El Vago de Oz! ¡Vago! Si te ve tu papá, se va a producir. ¿Cómo se llama eso que se va a producir? Tiene un bar. ¿Qué se va a producir? ¿Pero si es que se produce si tú lo ves? Se produce la. La impotabilidad del tiempo. Da lo mismo. ¡No vas a nacer! Si te ve el vagón de dos. Se tiene tira. Un bar. Entremos a su bar. Entremos a su bar. Weón, terminamos tierra de hoy, ya nos estamos metiendo en problemas. ¡Tus hijos, Pedro! ¡Tus hijos! ¡Entremos! ¡Al bar! ¡Del Vago de Oz! Porque la Tierra 2 no era un planeta, era un bar. ¡Pronto! ¡El bar del Vago de Oz! Estoy clavado. ¡Maná! ¡Vamos! ¡Clavado en un bar! Por la radio de Felipe Anabalón. New Radio, pronto. New Indie, New Pop, New Bell. No sabemos en cuál estaremos, pero pronto. ¡El bar del Vago de Oz! Felipe Arratia, tus mejores momentos han sido... cuando cierra la boca. El bar del Vago de Oz con David Retamal, Felipe Abello, Pedro Ruminot y Chico Jano. Y Chico Jano, quizás Jorge Alice. El bar del Vago de Oz con León Murillo, Felipe Navalón y Ángela Díaz. Puta la mina mala. ¿Por qué Ángela Díaz es tan mala, weón? Es no, mala, cara, weón. ¿Qué estás hablando? Pero si es mala, weón. No, ya. Es mala, ya la encontráis rica, weón. Mira, puta, weón, yo tengo mil amigas malas, weón. Y lo acepta. Amiga mía, muy guapa. No, bueno, ya que guapa, weón. Le tengo mucho cariño, no sé. No, ya que guapa, weón. Pronto, el bar del Vago de Oz. Otra ocurrencia de Pedro Ruminot. Tan. Otra de Ruminot. Oiga, Pedro Ruminot, ¿por qué anda tan solito el mulero solitario? ¿El bar del Vago de Oz? Sí, bueno, les cuento un poquitito. El bar del Vago de Oz, un nuevo proyecto pronto por W Radio. ¿W? ¿Por qué le pusiste W? Mejor a ver. Porque existe, pues, bueno, en Colombia. Existió acá en Chile y perdió una gran cadena que es la cadena CMR. No, ¿de qué cadena es? Española. Prisa, es de Prisa. Yo conocí a Jesús Pascual Polanco. Jesús Polanco. Falleció. ¿Sabe a quién le dejó todo el dinero? A sus hijos. ¿Y sabe a quién se le dejó a su hijo todo el dinero? ¿A quién? A sus nietos. Porque todos tíos están grandes. Muchas gracias. ¡Chao! Ya, Felipe, llegó la hora de aterrizar. Estamos cada vez más cerca de la playa. Sí, ¿cómo será? Mar. ¿Hay una playa? Mar. ¿Cómo será? Para. Mira. ¿Aterrizamos? Baja. Baja, baja. ¿Un aeropuerto? Ponte el cinturón, Pedro, bueno, sé cuándo. No, Filo, vamos. Ponte el cinturón. Vamos, sí, nomás, nunca hemos capotado. Aterrizaje concluido. ¿Por qué habla así? ¿Como un robot? Abre la compuerta. La Tierra 2. ¿Esto era la Tierra 2? Para, ¿qué es eso? La Estatua de la Libertad. Semienterrada. ¡No! Este fue el track escondido de Tierra 2. Por favor, deja de escuchar. Hemos terminado. Sal a la calle. Siempre. Ten vida. Conoce gente. Disfruta. Comparte. Comenta todo lo que has escuchado. Este programa lo hemos hecho para que ustedes conversen, tengan un tema y puedan taladrear. Suscríbanse. Botoncito de la derecha. Canta, sueña, canta. Marmota, nunca nos pagaste, pero súmate también al proyecto. En que los hombres volverán a ser. La señora de Felipa Navalón, arrepentida. ¡Vos no entrais con tu madre! Suena cantando, vive soñando el nuevo sol. Ven que los ojos vuelven a ser. Yo, el pez, PAC, alarma de taladros, homo taladros, taladro. Karim, Abar, amigo Pedro. Quiere pagar, cobrar 8,000 pesos en un pueblo que recién tuvo un terremoto. Y me la culié, me comí a mi hijo, cerdo, al arma de hombres. Señor Parisi, usted es un esto. Tomá, yo se dijo, baila, baila, mierda. Mi chinita, si le pongo el gorro, me corto la tula, me corto la tula. Soy tan infiel, amigo Pedro. Weón, despertó Cerati. Déjalo dormir. ¡Pum! ¿Sabes qué, puta? Quizás fue excesivo haberle pegado, pero es que el mundo ha cambiado en estos 3 años. Ese ha sido demasiado chocante. Sí. Enterarse de todo. Que siga durmiendo, como nosotros lo vamos a hacer como ahora. Como Zeta Ocio. Vago por excelencia. Y como las neuronas de Chico Jano. Que duermen el sueño de los justos. Lo hiciste, Chico Jano. Gracias por todo. Hasta siempre. Chao, gracias. Y como digo yo, gracias totales. Como dijo Claudia Conserva cuando se fue de la red. Gracias totales. No, pues será. Grande que... Pollo Valdivia. Chao, weón. Chao. Chao, Pedro. Chao. Hasta siempre. Weón. Weón, ¿qué me pasa? Un beso en la boca. Claudio Volcanilla, Diego Armando. ¡Claudio Volcanilla! ¡Diego Armando! ¡Finalmente se besan! Este radioteatro fue presentado por Neo Radio. Agradecemos todos los momentos. Todas las cosas. Todos los momentos, todos los. Estás desprogramando. Se está desprogramando. ¡Era un androide! ¿Te das cuenta que no podemos terminar, Tierra 2? si se puede, de la siguiente manera. Toma. Yo voy a tomar la mía. ¡Hasta siempre! ¡Tierra 2! ¡Oh! ¡Oh! Era de verdad. No, no podemos morir así. Toma, toma esta botellita. Cianuro. ¿Cianuro? Bébeme, dice. No creo que me pase nada si estamos jugando. Me pasó de verdad. Llegamos a la Tierra 2 y era igual a la Tierra 1. Ya, pero sí, ¿por qué quieres hacer una conclusión? Sí, quiero cerrar esta, man. Ya, pero ¿por qué tan descreído? Chao, amigos, y muchas gracias. Ahora sí que finaliza Tierra 2. Chao, muchas gracias. Pedro, un chao. Gusto haber trabajado contigo. Igualmente, haberte Felipe. Conocido. Te chao, quiero chao. Mucho. Hasta siempre. Hasta siempre. Tierra 2.